Desde Seattle, desde Washington, desde Estados Unidos, ahí nos llega el sonido trepidante de los Cheap Cassettes con su último single titulado See Her in Action. Ya habíamos oído las dos canciones que incluye este disco, más esta que acaba de sonar. Este EP va a salir en vinilo en España a través del sello Snap Records. Lo había publicado digitalmente el sello Rumba Records, el sello de Boston, y tenía además como dos canciones extra directos, grabadas en directo. El EP ahora en físico, en vinilo, gracias a Snap Records. The Cheap Cassettes suenan aquí al inicio de este programa, de esta edición 3919 de Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con una banda británica, una banda que se llaman Wolf Alice, una banda que tiene preparadito un álbum de estudio, su tercer álbum de estudio. Ellos hacen un rock alternativo que a veces tiende más hacia la melodía, hacia menos. Bueno, el disco sale el día 11 de junio a través del sello Dirty Heat y tiene muy buena pinta, con canciones como esta, Smile Spike. Ellos son Wolf Alice. realmente acorazado el sonido de esta banda llamada Wolf Alice, una banda de Londres que tiene preparadito su tercer álbum, un álbum hecho a medida de la espectacular voz de Ellie Roswell, la cantante, compositora y un poco la líder y la imagen de esta banda, Wolf Alice. El disco el 11 de junio se va a titular Blue Weekend y suena ya aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, radiopra.nava, una emisora digital que está local, que está en Asturias, en Nava, y es buenísima, radiopra.nava. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, página, blog, se dedica a la música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla, y finalmente estamos en otra emisora digital que es Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicada a los coches clásicos, a los motores antiguos. Y pronto estaremos también en Portugal, pero eso ya lo contaremos más adelante, con una emisora digital estupenda también, en fin. Ya os contaremos. Sigamos con más música, la música de una banda española. Ellos se llaman Motoharu Okamura y es una banda que, bueno, pues vienen de las cenizas de Automatics. Es una banda interesantísima que acaba de sacar un single a través de Clifford Records que se titula Azul Denis. Thank you. Ahí estaban Motoharu Okamura, la banda formada por dos míticos músicos del noise pop de los 90, como eran la banda Automatics, y ellos son Manuel Aranzana y Alfonso Linares Poncho, y juntos han sacado este single Azul Denis, esotérico, muy etéreo, muy envolvente, que está muy bien. Tercer single que publican digital, de forma digital, para Clifford Records. Azul Denis. Ellos son Motoharu Okamura, que no es fácil de decir, ya te digo yo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con lo nuevo de Dinosaur Jr., que tiene un disquito preparado. Sale el próximo viernes 23 de abril a través de Jaguar, y el disco se va a titular Sweep It Into Space, y nos ha adelantado otra canción, otra bonita canción además, Take It Back. Ellos son Dinosaur Jr. Track. Pues ahí estaba este último avance del nuevo disco Sweep Into Space, que es el duodécimo álbum de estudio de la banda de Massachusetts Dinosaur Jr., una banda capitaneada por dos musicazos como es el bajista Lou Barlow, cantante y bajista, y el guitarrista, cantante y principal compositor, el señor J. Mathis. Buen disco, apunta muy buenas maneras este disco que sale el próximo viernes, el 23 de abril. La canción de adelanto, el último single de adelanto, Take It Back. Dinosaur Jr. suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Todo un orgullo estar en esas tres emisoras. Y también fuera de la Comunidad de Madrid, todo un orgullo estar en la buena programación de sitios tan estupendos como San Adrián, en Navarra, donde sonamos a través de Rebote FM, en Sot de Chera, en Valencia, a través de Radio Vacío, y finalmente en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de otra estupenda emisora como es Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y sigamos con repasando el disco que le ha dado por hacer al bueno de Ex Noriogan, un músico fenomenal, un músico llamado Roger Hauldale, y que ha contado con un montón de amigos para hacer un tributo a Jimmy Campbell, el músico escocés de los años 60. Hemos oído varias canciones, porque hemos oído la de Coquebelda, en fin, varias canciones. Bueno, pues vamos a escuchar otra maravilla. Esta canción se titula I Stayed Out Late Last Night. Yo estuve por ahí fuera hasta muy tarde la última noche, en la que colabora o que cuenta con la ayuda de unos amigos de Elms State. Aquí está, Ex Noriogans and Friends, en este caso de Elms State, con la canción de Jimmy Campbell, I Stayed Out Late Last Night. Yeah. Estuve por ahí danzando hasta muy tarde, la última noche. I stayed out late last night. Una colaboración entre ex Norwegian, una banda que o un músico, Roger Haldale, que ha sonado mucho aquí en Plástico Elástico a través de todos sus proyectos y todas sus historias, y con un cuarteto que se llaman The Elms State, que apunta muy buenas maneras, buenas guitarras, en fin, todo un lujo. Y la canción de Jimmy Campbell, una auténtica maravilla. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones. Y como cancionones vamos a seguir, porque aquí viene una de las últimas producciones o ediciones del buen sello Cool Cat Music, que ha sacado un montón de... no para. El Ray Yanketti es un tipo con el culo inquietísimo y que no para de sacar cosas, y cosas buenas. Aquí tienes a Your Academy. El otro día oímos la recuperación de Your Academy. Oímos una canción de este disco titulado como la banda, Your Academy. Ellos venían de Memphis. Es una banda que se disolvió en el año 2005. Habían empezado en el 1990 y tantos, sacaron un par de LPs en el 99 y en el 2002, y nunca más se supo de ellos. Y bueno, vuelven, ¿y de qué manera? Con estas canciones tan fantásticas como por ejemplo esta, que se titula Why Don't We. Ellos son Your Academy. Dressed up in your Sunday best, waiting. Yellow pills. bellísima canción, que no se titulaba como había dicho, sino Heaven Knows, es otro de los cortes que hemos elegido de este magnífico disco de Your Academy, titulado como la banda Your Academy, publicado, acaba de aparecer a través de Cool Cat Music. Sensacional disco de power pop de una banda de Memphis, tremenda, Memphis, Tennessee. En fin, tremenda. Suena, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, donde alojamos a las mejores canciones. Y el sello Cool Cat Music no solamente está atento a las buenas bandas que hay a los alrededores de suyo, en Estados Unidos, también se fija en otros países y en este caso en España, porque de España viene otra publicación del sello Cool Cat Music. El álbum se titula Yeah, y lo firman unos chicos de Madrid llamados Chicken Bakers. Aquí están con este pedazo de canción titulado By Your Side. Impresionante power pop con toques beat, o beat con toques power pop. Una maravilla, de Chicken Bakers. Impresionante esta canción de los Chicken Bakers, esa banda madrileña que suele pulular y que solía tocar bastante en directo en nuestra ciudad, y que ha sacado este disco con el buen sello estadounidense Cool Cat Music. La canción que acabáis de escuchar, esta maravilla de beat power pop, que se titulaba By Your Side. Discazo de los Chicken Bakers. Por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto, ya que estamos con bandas españolas, pues vamos a poner tres bandas españolas prácticamente seguidas. La siguiente es Los Deltonos, que han sacado un nuevo disco, un nuevo discazo, donde vuelven a hacer lo de siempre. Un poco de rhythm and blues, rock and roll, raíces americanas, guitarreo. Son buenísimos y además con una chulería y un saber estar tremendo. El disco lo ha publicado Soul Matters, el disco se titula Kraft Rock y entre las buenas canciones que incluye este disco, por ejemplo, está esta, En mitad. Aquí están Los Deltonos. En mitad de la nada, en mitad de la noche, en mitad de la frase, sin una palabra, decidiste bajarte y te alejaste. Hola y adiós, como una estrella fugaz, se fue mi buena mitad. Nadie más se da cuenta, pero el final está cerca. En mitad del camino, hace ya tiempo que se abre una grieta. Hola y adiós, como una estrella fuga, se fue mi buena mitad. Ahí estaba, en mitad, como ellos suelen estar, en mitad de todos los fregados posibles, en mitad de la música, siempre han estado ahí. Los Deltonos, su nuevo disco, Kraft Rock, sigue manteniendo el músculo que ha tenido siempre esta buena banda de rock. Los Deltonos, la canción En mitad, suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico.es, tu programa favorito. Ay, de canciones. Y seguimos con producto nacional. Aquí tienes a una banda que se llaman Celistia y que es una banda que, bueno, que lleva tiempo funcionando. Son ellos de Tarragona y acaban de sacar un single doble cara A, que se titula El Ocaso, por una A, y en la cara A viene La Mañana. Es un doble single, es un pop, psicodelia, en fin, un poco de todas esas cosas, y sobre todo mucha psicodelia. Desde Tarragona, Celistia, y un temazo que se titula El Ocaso. Tiempo que corrió. Felicia, el ocaso, con influencias clarísimas de Los Ángeles y de Pink Floyd. Son las dos fuentes principales de influencias de esta banda de Tarragona que se llama Celestia. Buena banda, buen sonido, muy ambiental. En fin, es un grupete que le gusta mucho la psicodelia, como a nosotros. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con este toque psicodélico, pues nos vamos a ir a Inglaterra, porque allí también hay una banda que nos encanta, que la seguimos desde hace mogollón de años, porque ellos son muy veteranos. De hecho, ellos se formaron en el año 82, o sea que están a punto de cumplir 30 años juntos, y vienen desde Manchester. Y más señas, bueno, pues el cantante se llama Tim Booth, que es el cantante que, bueno, ha estado viniendo, yendo, en fin, ahí está. Y que la banda, después de seguir más o menos en activo hasta hace unos años, volvió y han vendido ya un montón de discos y a lo largo de su historia. Son una banda que en directo funcionan de maravilla. Y bueno, tienen preparadito un nuevo disco. Ya habíamos oído alguna canción. El disco sale el 4 de junio a través de Virgin Music. El disco se va a titular All the Colors of You. Y aquí tienes otro avance más de este buen grupo, de esta buena banda, que son los James, los Jaimes. Aquí están, Beautiful Bitches, James. Better wake up, my love. Get up. It's time to get out of Dodge. That case won't fit the car. Racing, we're racing down to those beautiful beaches. Put your foot down to the floor. Racing. Ahí estaban los James con esta canción Beautiful Bitches que compuso Tim Booth, el cantante que reside en California, en Topanga Canyon, y que está muy preocupado por el tema de los incendios forestales, el cambio climático y todo esto. De hecho, la canción la escribió porque un amigo suyo perdió la casa en uno de esos devastadores incendios. Beautiful Beaches, el disco sale el día 4 de junio y se va a titular All the Colors of You, y suena aquí en plasticolastico.es. Vamos con Quivers, esta banda australiana que tiene preparadito un disco que sale el 11 de junio, que se va a titular Golden Dove, que va a publicar Bobo Integral y que ha vuelto a adelantar otra pedazo de canción, esta titulada Hold You Back. Ellos son Quivers. Russian Quarter. The nightclub had a golden throne. When we finally made it home alone, we were full of golden dial. Hungover angels, they sing out of tune in different languages to you. I wanna call you, but I'm not sure if you'll be out. To the precipice, though it makes us feel nervous, though it makes us feel nervous. You tie me to a tree and walk away. We were trying different things. I had to wait for someone else to come along. Desde Australia, Quivers con esta canción Hold You Back, otro adelanto más de ese álbum Golden Dove que saldrá próximamente a través de Bobo Integral. Y aquí está el nuevo single de Squires, una banda mítica británica un poco mod y new wave, que tiene un single nuevo que se titula Every Trick in the Book of Love. Squires. Side. compromise. Don't you think it's time that you stopped running? Don't you know that love can hide? I know there are many things that you should know by now. If you don't, baby, it's too bad. I'm serious at Every Trick in the Book of Love. Esa es la cara del nuevo single de la banda londinense Squire, uno de los veteranos que suenan aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En el programa 3919, que llega a su final, y lo vamos a hacer con una banda holandesa que ha sacado un single que sale oficialmente el día 30 de abril a través del sello Record Kicks. Son muy soul y son muy buenos, y la canción se titula Another Shot Fired. Ellos son los Tips. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Like a lion search for prey, like a shadow figure on a lone dark alleyway. Do you think I'm watching, keeping you inside? Like a vampire on the hunt, too thirsty for a bite. So careful, like a spider weaves her web. You may think you know the game, but I'm one step ahead. See, I know that you're watching, but I know that you can't tell that you're under attack, my darling. You're under my spell.